queridos amigos, queridas amigas, queridos amiguitos, queridas amiguitas. Así, con esta música de Vivaldi, nos vamos a hacer los vivos. Vamos a decirle a toda la comarca que estamos vivos, porque aquí comienza la hora del recreo. La 103.5, ya una radio clásica en la comarca. Che, pichi que malén, pichi que buen tru. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a los y las grandes grandes, a los y las chicas chicas, a los no tan grandes y a las no tan grandes, y a los no tan chicos y a los no tan chicas, Team Dirección Producciones Familiares te invita especialmente a vos y a vosa a escuchar la hora del recreo, que para añadir un poco más a esta confusión, podríamos decir generalizada, del planeta y por qué no del cosmos, ¿eh? El cosmos también está confundido. Oye, que empieza la primavera, porque después te vamos a explicar que la primavera no empezó ayer, por varios motivos. Hoy que empieza la primavera, ¿cómo estaba? Helada, helada, anduvo por toda la comarca, helando todo, pero bueno. Esta es la confusión que estamos viviendo. Nosotros vamos a colaborar especialmente para confundirte más de lo que estás, esta hora y media, porque se llama la hora del recreo, pero dura una hora y media. Desde ahora precisamente, o desde hace unos minutos, que ya comenzamos re puntuales hoy, ojo al ojo. No vamos a decir ojo al piojo por la duda, porque ya algunos que nos conocen saben que tenemos un piojo y una pioja, que piojo no es cualquiera, por suerte. Tenemos una lombriz lalum, que también viene por acá con diversas propuestas, producciones, para que la pasemos lo mejor posible de aquí hasta el mediodía, que ahí entregamos todo limpito, porque ahí empieza cine, radio cine, con Bárbara, que quedó solita un día. Vamos a venir a hacerle compañía, a comentar algunas películas para niños y niñas, ¿no es cierto? Bueno, ay, Dios mío, ya empezamos tosiendo, estamos complicados. Bueno, ¿quién está en los controles? Porque usted va a pensar, este que habla cualquier cosa, dice cualquiera, la que se le ocurre. No, es así, por favor, tenemos testigos, que acá hay una producción que es familiar, han quedado ahí, en la productora, totalmente liberada, los niños y la niña Nayarita Munay, nuestra locutora, Saquielito, nuestro comentarista y chistoso, y Jawel, que ha venido un día a hacer percusión con los vasos, ahí está, el equipo completo quedó a cargo de la productora, así que si usted tiene ganas de ir por ahí, vaya con un casco porque puede llegar a pasar cualquier cosa. Los niños han logrado la autonomía por un rato, por lo menos. Papá fue para la radio, mamá fue para la euritmia. Así que ellos están chocho y felices. La casa para ellos. Ojo que los estoy mirando, A vos te estoy hablando, Saquielito, Nayarita y Jabuelito, Ojo, los estoy mirando. Más vale que no hagas eso, Bueno. Así que ahí está, sin dirección, producciones familiares, el profesor Jiménez en los libretos, a veces hace contactos como hoy, que ya tiene una entrevista concertada con una persona que nos va a contar qué es esto de luchar, luchar no, vamos a decir agitar, vamos a decir defender el agua, la tierra, el valle, la vida, en contra de... En contra no, digamos, a favor de todo eso, porque algunos y algunas, ¿no? Quieren, que todo eso, no sé, tenga, ¿cómo podríamos decir? Tenga un precio, no un valor, porque si fuera por el valor, lo estaríamos cuidando. Bueno, y esta persona además escribe, ¿no? Escribe y hoy se va a presentar una novela en la biblioteca Sarmiento, como corresponde, ¿no? En una biblioteca, Y va a estar comentándonos de qué se trata esa novela. No le vamos a pedir que cuente el final, porque entonces qué gracia tiene, ¿eh? Y de paso, cañazo, como decimos siempre, y nunca tan bien empleada la palabra, ahora en primavera, ¿eh? Llega la primavera a plantarse, a sembrarse. Bueno, le vamos a preguntar qué está pasando, ¿no? Con ahí, con las cosas que pasan, ¿eh? Parece mentira las cosas que veo en el Cerro Perito Moreno, decían las optetas, que también hay un comentario ahí. Creo que La Pioja estuvo presente y nos va a comentar algo de ese espectáculo. Bueno, por las dudas, para que te cierre todo definitivamente, o te abra, ¿no? Porque es así, los opuestos son complementarios, ¿no? Una mente cerrada necesita abrirse, ¿no? Para que pueda entrar todo lo otro que uno a veces no conoce y rechaza. Entonces, bueno, para que te abras un poco más mentalmente hablando, ¿no? O la puerta y la ventana ya también se puede ir abriendo. Todavía está fresquito, ¿no? Porque el hada estuvo ahí tirando su magia blanca, congelando todavía las cosas. Pero de acá, desde la hora del recreo, te vamos a tratar de entibiar. No vamos a decir calentar, porque si alguien se calienta, por ahí después se arma la podrida, ¿no? Así que te vamos a entibiar la orejita, esa pelucita que tenés, te vamos a hacer así como unas cosquillitas. Mientras la mamá, el papá, la tía, el tío, la abuela, el abuelo, los primos, los hermanos mayores, quien quiera que sea, se revuelca con vos ahí en la cama, te hace cosquillita, te hace mimito, mucho besito, mucho cariñito, mucho de todo, las cosas lindas y poco de las cosas feas, ¿no? ¿Qué cosas lindas tenemos nosotros? Bueno, ¿qué te vamos a decir? Cuentos. Te cuento un cuento o te cuento una cuenta. Adivinanzas, música, colmos, trabalenguas, todo eso mezclado, amasado y horneado a fuego lento, ¿no? Porque nosotros somos bastante slow, movimiento slow, no quick, stop and go slow, despacio, manso y tranquilo, Bueno, y hay quien tenemos en los controles, en el teléfono, buscando música, buscando mail, buscando todo lo que pueda servir a que la pasemos lindo. Y además abre la puerta para salir al recreo y jugar, ¿eh? El Arcángel Miguel Bowling, como siempre, espectacular. ¿Cómo vamos con la primavera, Miguelito? Vamos a ver, claro, si recién no empezó, Miguelito. Ahora te voy a contar, no empezó. No sé si vos estuviste ayer volando, sí, por la comarca, festejando, ¿no? Como corresponde a los jóvenes y a las jóvenas, ¿eh? La primavera, te ve un poco resfriado así todavía, ¿no? Bueno, ya va a venir tiempos mejores. Bueno, ¿qué más te puedo contar? Mejor no te cuento más nada, ¿no? Bueno, sí, falta que me presente por las dudas todavía. No me hayas escuchado en el año y medio. Vamos rumbo al año y tres cuartos prácticamente, ¿no? Yo, el mago eléctrico, acá en la locución, porque de poetas y de locus todos tenemos un pocus. Dentro de un rato empieza formal, cósmica y astronómicamente la primavera, ¿eh? Pues yo estuve investigando ahí junto al profesor Jiménez por internet, por los observatorios astronómicos del planeta. Anduvimos por distintos lugares, ¿eh? Y virtualmente, claro, ¿no? Porque esa es la ventaja de que nos brinda la internet, ¿no? Después otras cosas yo no navego porque me ahogo. Me ahogo, decía el gato. Bien, entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que no empezó ayer la primavera. Ahí está, estamos confundidos. Hoy, después del mediodía, empieza la primavera. Más o menos, ahí, entre 12, 13, nosotros nos vamos y listo. Entramos, sí, a full a la primavera. Y qué mejor que darte una vuelta por la Plaza Pagana, que va a estar hoy, y está siempre hermosa, pero hoy encima, que es día de primavera, hay sol. Hubo helada, así que después va a ser un calor para musculosa, remera, bermuda, ojota y, si te animás, ¿por qué no?, bombacha y carpiño calado. Va a estar lindo ahí para tomar sol, bueno, ¿por qué no? Y además, entre tantos días que se festejan y se recuerdan, algunos se celebran, otros mejor olvidárselos. Olvidárselos, pero no del todo, ¿no? Digo, no remarcarlos, pero recordar, porque siempre lo decimos, hay que tener memoria, verdad y justicia, si no, vamos para atrás. Bueno, ¿por qué? Porque el pueblo que no tiene memoria repite los errores del pasado. Bien, bueno, ayer escuché o leí también que era el día, no sé si mundial, nacional o comarcal, de La Paz. Así que miren qué lindo que vayan juntos, la primavera con La Paz, ¿eh? Así que nosotros nos vamos a unir en una sola intención de la primavera y La Paz, ¿no? Que podríamos decir la PRIPA, ¿no? La primavera de La Paz o la PIPRI, la primera primavera o la PAPRI o como usted quiere, ¿eh? Como le guste. Entonces, mucha PRIPA de amor y colores. Y por eso te vamos a decir junto al maestro John Lennon, démosle una oportunidad a La Paz. Two, one, two, three, four. We'll be right back. de muchos colores. Claro que existe, como dice nuestra amiga Giselle, la magia existe, te lo podemos recontra asegurar. Hay niños y hay niñas que cuando nos escuchan le dicen al papá, la mamá, la abuela, al abuelo, es verdad lo que está diciendo el mago eléctrico, que la magia existe. Y ahí se produce a veces como una pequeña inquietud, porque los adultos, ¿qué? ¿No? Nos agarra así como, ¿qué le decimos al nene? Los duendes, la duenda, el unicornio, el pegaso, Sí, sí, dígale que sí, más vale que existe. Lo que pasa, como dijo nuestro amigo Tato Afif, hay que creer para ver. Bueno, así que nosotros recreemos, hemos visto algunas cosas, hemos visto también, lo vamos a confirmar en algún momento que alguien nos pregunte, pero que cada uno haga su experiencia. Nosotros, mientras tanto, le vamos a dar a la pripa, la pripa del amor, los colores, las flores y una sola raza, la gran raza humana. Bueno, hablando de qué estamos hablando, de todo un poco, ¿no? Bueno, anduvimos por la biblioteca porque a nosotros nos gusta mucho andar por la biblioteca. Vamos, buscamos libros para leer, para compartir. En este caso vamos a la Biblioteca Sarmiento, que es la que nos queda más cerca. No porque nos guste el nombre de este señor, que tenemos nuestros reparos con el Domingo Faustino, Pero bueno, ahí realmente la gente re linda, re piola, como todas las bibliotecas, como la gente de la biblioteca del barrio Esperanza, que después vamos a contar que está cumpliendo años, vamos con la esperanza todavía, el verde esperanza es el color que más nos gusta, y la biblioteca del río, que también estuvimos en algún evento que organizaron ahí, todas las bibliotecas populares que están en cada localidad, Lago Pueblo, El Loyo, Maitén, Puyén, en todos lados, por suerte hay bibliotecas para que la gente se acerque y colabore con una cuotita que no es muy cara, ¿eh? En el caso de la Biblioteca Sarmiento son 10 pesos los adultos, 5 pesos los y las jóvenes y jóvenes, y ahí tiene para leer de todo. Bueno, de todo lo que había ahí estuvimos seleccionando un libro de María Hortensia Lacau, una señora que es bastante conocida como docente, profesora, escribió muchos libros, y nos gustó el título, el libro de Juancito Maricaminero, ¿no? Porque vio que la gente adulta generalmente usa la palabra marica como una cosa despectiva, de insulto, ¿no? Que, por suerte, hay otra gente adulta que ya no la usa más así y se dedica a que todos y todas nos demos cuenta que la libertad es lo mejor. Entonces, si hay niños o hay niñas que tienen formas de ser, juegos, gustos distintos a los que la mayoría cree que tendrían que tener, ¿no? Como el nene jugando a la pelota, la nena jugando con la muñeca. Y no, no es así. Hay nene que le gusta jugar con la muñeca y nena que le gusta jugar a la pelota, treparse al árbol y después en su futuro irán viendo a qué otra cosa se dedican, ¿no? Bueno, entonces nos gustó el nombre. Fuimos y vimos, la verdad que tiene unas poesías muy lindas, sobre todo de peces del mar, de olas del mar y de cosas del mar. Pero encontramos una que dice así: pena, penita, si tienes una pena y quieres que se vaya, levanta un castillito de arena en la playa. Se acercará una ola y junto con la arena y alguna caracola se llevará tu pena. Después, allá, en la noche misteriosa, una sirena hermosa inventará su canción más bonita con tu pena, penita. Y cuando de regreso la traiga el viento, tu pena, penita, se habrá convertido en contento. Siempre se convierte en alegría la pena cuando en la noche canta una sirena. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueño. Cancioncita con lluvia. Cuando en el bosque llueve, los árboles apurados lavan su ropa, sus troncos con barro, sus plumeros de hoja. Cuando en el bosque llueve, todo se moja. Pero al arbolito de la cara sucia, que no quiere lavarse casi nunca, no le gusta la lluvia. ¡Que se vaya, que se vaya! Protesta y refunfuña. Después aparece el viento con su gran abanico secador, y seca todo, todo, todo, y el arbolito de la cara sucia se pone mucho más contento. Casi, casi, parece un arbolito cantor. La luna es buena. ¿Te gustó? Ah, está, hace mucho que no leíamos poesía, ¿no? Nos gusta más ahí la del cuento, la de los chistes, las adivinanzas, los trabalenguas. Y la poesía es re linda, por eso empezamos nuestro programa con esa poesía tan hermosa que Cora le decía a su hijito cuando lo bañaba, ¿no? De todos los niños del mundo, yo elijo a este niño o a esta niña, la que vos tenés al lado, el que está todavía siendo ahí un poquito de fiaca, podríamos decir, ¿no es cierto? Y hablando de niños y de niñas que a veces nos cruzan por la calle, algunos nos reconocen, otros nos dicen, bueno, por la voz, ¿no? Te saco por la voz, vos estás en Radio Goga los sábados de 10:30 a 12 en la hora del recreo. Sí, le digo yo, soy yo, el mismo, el mago eléctrico. Bueno, le mandamos saludos a Maya Trainor Francia. Tomá, eso es un apellido, ¿no? Como el profesor Jiménez, que tiene ese apellido así. Podríamos decir que está lleno la guía en Buenos Aires de Jiménez, ¿no? Bueno, no, no, es un chiste, profesor. No se ponga así, ya. Bueno, se puso con una cara de enojado. Bueno, así que saludos a Maya Trainor Francia ahí por el paraje Entre Ríos, que nos escucha, que le gusta y que nos prometió que cuando ahora ya llegue la primavera y esté el tiempo lindo, se va a venir de visita por acá. Bueno, estamos casi casi con que nos comimos un tercio de la torta ya, Miguel. Pará un poco, Miguel, pará un poquito. Así no nos va a durar nada la torta de los sábados. Bueno, de todas maneras, acá me avisa el profesor Jiménez, se le pasó el enojo, profesor, sí, qué suerte. Que no dijimos a dónde nos tienen que llamar, porque está bien que la gente ya reconoce a Radio Goga y la hora del recreo, porque todos nosotros y nosotras acá en la comarca nos recreamos, y nos recreemos una forma de vivir que

La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Esta es la Brigada Tayunca Huetco. This is Tayunca Huetco Brigade. Los esperamos todos los domingos a las 15 horas hasta las 17, trayéndoles la perspectiva indígena de lo que está pasando aquí y en el mundo. Este es un programa bilingüe en inglés y en castellano para nuestros amigos de aquí, de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo. Fin espacio publicitario. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No. ¡Estamos al aire! ¡Do, do, do, do! Una escala entera canto. ¡Do, do, do! Subo de un do al otro do, do, do, do, luego canto para... ¡Sac, sac! ¡Ahí está! Bueno, disculpe, lo que pasa es que estuvimos ahí tomando un poco de aire con el arcángel, tomando un mate también, y está fresca la mañana. ¿Qué le voy a decir? Está fresco, pachomba, ojota, cortiño, calao. Bueno, pero más al mediodía, ¿por qué no? Musculosa, bermuda, y dale nomás ahí a la Plaza Pagana, que seguro hay tambores, que seguro hay alguien haciendo algo, y si no lo hay, lo podés hacer vos. Más vale, para eso es una plaza. Y bueno, el tema que escuchamos ahí ya cuando nos íbamos a... Nos comimos ya un tercio y ya casi estamos cerca de la mitad del segundo tercio, porque son tres tercios que nos hacen la torta entera de la hora del recreo acá en Radio Goga. Escuchamos a un, diríamos, habitué, un colaborador que no cobra nada, porque nada más pasamos su música, Luis María Pesetti, con su tema Verde Verde. Justo había salido del aire y yo decía, qué lindo, cómo me gusta el verde. Porque el verde es el color más lindo, porque quiere decir que hay vida, los árboles tienen hojas, los campos están húmedos, tienen agua, crecen las plantas, las plantitas que después van a dar flores y florcitas, Bueno, hablando de comunicaciones, que te digo, 4455-800, te lo vuelvo a repetir, 4455-999, es como el 9211, diríamos así, de las emergencias. Bueno, acá tenés más fácil, 4455-999 Radio Goga, y contá, decí, cantá, hacé lo que te animes por radio, y si no, personalmente, que no lo habíamos dicho, Ruta Nacional 40, ¿no? Ahora es 40, desde hace un par de añitos, antes era la 258, las matemáticas son así, no me pregunten a mí por qué. Y subida o bajada del Márquez o del Márquez. Lo vas a ver porque es imposible que no veas. El Templo del Arte, Radio Goga. Bueno, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Tenemos acá, anduvimos por cultura, anduvimos por la Biblioteca Sarmiento, anduvimos por todos lados para ver si podíamos encontrar a la otra gente de la tierra, ¿no? Porque están los mapuche, que son la gente de la tierra, y hay un elenco de títeres, otra gente de la tierra, que hoy va a estar en la Biblioteca Sarmiento, que se tiró un cuate y se lo llevó el viento, a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, después de la presentación del libro, que en un ratito nomás te vamos a estar llamando, no es hola Susana, sino que es hola Diama, te estamos llamando, queremos charlar. Bueno, primero está la presentación del libro, la gente de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, que no es la gente la que escribió el libro lo escribió Diama, pero bueno, vamos a charlar de todo eso. Bueno, a las 6 de la tarde te quedás, porque hoy va a estar el día espectacular, das una vuelta más, ahí a la Plaza Pagana, y en la Biblioteca Sarmiento, 15 pesos la entrada, el payaso y el pan. Qué cosas tan importantes que no pueden faltar en ninguna casa, en ninguna mesa familiar, un payaso y un pan. ¿Qué más? El espíritu y el cuerpo, alimentados. Función de títeres, Roberto Espina, lo quisimos buscar, lo buscamos y no lo encontramos. Así que si alguien lo conoce, a Roberto Espina, a la otra gente de la tierra que va a estar hoy haciendo su función de títeres, le dice, che, te están buscando ahí, el mago eléctrico quiere que comentes un poco qué pasa hoy con el payaso y el pan, y si no averiguamos, vamos a ir a ver de qué se trata, y ya nomás nos vamos a comprometer para otra vez, que sepan que acá, en la hora del recreo, todo lo que sea de payaso, de clown, de títeres y de pan, porque no solo de pan vive el hombre, pero también es necesario, y la mujer, porque el hombre y la mujer, ¿no?, son los polos opuestos complementarios. Ahí está, toma. Bueno, me parece a mí, Miguelito, o está llegando ahí Lalum despacito, despacito. ¿Es verdad? ¡Adelante, Lalum! A toditas y a toditos, muchas gracias, Mago Eléctrico. Feliz primavera para todo el valle, para toda la comarca y para el planeta en general y el cosmos en particular. Lalum, qué lindo, qué lindo. Justo porque yo ya vi ahí en el compostero que tenemos en la productora Sin Dirección, Producciones Familiares, que ya se está activando ahí, ¿no? Hay una bochita de lombricita colorada, roja, no sé, que todos colores, son como las flores, hay grises, las criollas. Sí, con el calor comenzamos a activarnos para hacer nuestra tarea, que produciremos el humus para la tierra de los residuos orgánicos que cada uno, cada una debe separar en su casa. Bueno, te veo con una revistita ahí bajo el brazo. ¿De qué se trata, Lalum? ¿Será otra vez con el desaceleración de consumo? ¿Cómo era el...? Bueno, no me acuerdo, Lalum, vos por ahí lo vas a decir mejor. Bueno, voy a leerte un pedacito mientras le pedimos a nuestra amiga Diama que esté atenta para después entrar en la conversación. La vida en Mayín nos vuelve más sensibles a lo natural, a los cambios climáticos, a la escasez o al exceso de agua, al origen de los alimentos y de la leña. La lluvia y el sol son compañeros constantes de todo poblador rural. Cada planta tiene su nombre y a menudo nos recuerda en qué estación estamos. Por eso somos muy conscientes del delicado equilibrio de la naturaleza y estamos alertas a lo que amenaza su fragilidad. Y como Mayín, junto a los repollos, el follel, el manso y el bolsón, son en realidad dos caras de una misma moneda, vemos que sería bueno para toda la comunidad escuchar con atención lo que desde Mayín se dice en cuanto al cuidado y al respeto hacia la naturaleza toda y a las consecuencias perjudiciales que tendría el megaproyecto de laderas sobre nuestro medio ambiente y nuestra manera de vivir. Buenos días, Diama. ¿Cómo estás? Te habla Lalum Bris. Hola, buenos días. Estoy muy bien, gracias. Espero que vos también. Sí, yo estoy muy contenta porque aunque a veces parece que está el vaso más vacío, nosotras, las lombrices composteras, sabemos que cada vez está más lleno. ¡Ah! ¡Te mató! Te habla el mago eléctrico, Diama. Buenos días, muchas gracias por atendernos así como siempre. La producción sin dirección, producciones familiares, hace las cosas de un momento a otro. Y bueno, suponemos que estás ahí preparándote para esta tarde. Así es, sí, también vamos a festejar nosotros esta primavera ahí en la biblioteca, convocando un poco a la gente a en este caso, en vez de escucharnos, a leernos un poquito. ¿Y qué vamos a leernos, Diama? Y bueno, hay, por ejemplo, está el libro Crianzas con y sin nanas. ¡Qué lindo nombre! Después nos vas a contar, si vos querés, por supuesto, de dónde viene ese título. Pero nosotros, que siempre estamos ahí por la biblioteca, vimos que ya hay 3 ejemplares, creo, yo conté 3, para que la gente, los socios, lo puedan ir a sacar y los que no son socios lo puedan ir a leer ahí. Está buenísimo, sí. Acercarse a la biblioteca a tenerlo ahí. Y bueno, algunos también andan dando vueltas entre los miembros de la asamblea también como para que los vayan acercando a la gente que tenga ganas de leer. Y hoy se podrán comprar también para colaborar, porque todas estas cosas, si bien las hacen toda a pulmón y suponemos que con ayuda ahí de la imprenta que funciona por Magín. Sí, sí, sí. Obviamente, qué pregunta la mía, ¿no es cierto? El amigo Suárez. El amigo Edgardo, sí. Ahí está. Sí, vendrían bien. Vendría bien. De ayuda, sí, sí. Ahí está, para cerrar un poco el círculo, ¿no? Dar y recibir. Exactamente. Bueno, contanos entonces qué va a pasar hoy a las 16 horas, ¿no es cierto? A las 16 horas, sí. Con la ayuda de esta primavera lo vamos a poder hacer afuera, así que... Hoy está espectacular para leer y escuchar libros y historias afuera. La idea es encontrarse un poquito con varios lenguajes. Uh-huh. Viste que los grandes a veces nos distraemos un poco y nos vamos atrás de cosas que nos separan un poco de este sol, de la tierra, sí, tal cual. Y bueno, para ayudarnos un poco a reencontrarnos con eso, bueno, salen las letras así en forma de historias imaginadas. Y también invitamos a algún poeta que nos cuente un poco que está más cercano a los pueblos originarios y a músicos también que puedan, bueno, mechar un poquito con la música, con la poesía y a través de la gente que quiere escuchar un libro, poder volver a mirar lo que nos rodea, ¿no? Diama, contanos un poco de qué trata tu novela, tu libro, y explícanos ese título tan hermoso, de dónde salió. En realidad, cuando iban a hacer esta novela, estaba pensada más centrada en mi trabajo, que yo no soy escritora, soy maestra en jardín maternal. Acá tenemos al profesor Jiménez, que escucha la palabra maestro o maestra y ya ahí saluda, se pone contento, así que te manda un pizarrón escrito, dice. Y bueno, mirando un poquito a los chicos con los que estoy todos los días, venía pensando en esta de las crianzas compartidas con los papás. Uh-huh. Que a veces viene bien nutrida de este contacto con la tierra y a veces viene un poco distraída. Claro, no tanto. La nutren por ahí de internet, de televisión, de jueguito PlayStation. A todo lo que da. Y bueno, y esa forma de contar eso se me ocurrió que era con nanas y sin nanas, que bueno, nanas es una palabra que refleja muchísimas cosas. Así que bueno, no la quise constreñir a nada en especial, sino... Bien. Al contacto cuerpo a cuerpo y sentimiento a sentimiento. Que ellos lo leen también, ¿no? ¿Y son cuentos o es una novela, Diama? Es una novela. Bien. Pongámosle que es una novela. Pongámosle. No es un libro para niños. Ajá. Es para los papás. Y bueno, pero por ahí los que ya son un poco más grandecitos pueden intentar alguna algún acercamiento, a ver qué claro les... o por ahí también los papás, las mamás le hacen la mediación, ¿no? Le se lo adaptan un poco, ¿no? Siempre se puede, qué sé yo. Tiene una forma escrita, en algunas partes aparece algo de rima, también tiene dibujos. Ajá. Es como multi oferta. Che, Diana, ¿y qué sería un poquito la trama de la novela? Bueno, es a una mujer que le pasan algunas cosas que la embarullan un poco. Ajá. Tiene como a disposición, pongámosle, dos mundos. Ajá. Uno le ofrece un poco de satisfacciones rápidas en su profesión. Ajá. Y el otro mundo le ofrece un poco más de conexión con el otro tiempo, en el tiempo del ser de cada uno y del ser de la naturaleza. Y bueno, ella va a tener que decidir, que ver si puede llevar los dos mundos adelante o si debe elegir por uno. ¿Y cuál elige? ¿Qué condiciones le toca elegir, ¿no? Claro, y no vamos a decir, obviamente, el final de la novela, ¿cuál elige? En realidad el final es bastante abierto, porque yo misma no quise frenarla a la protagonista. Claro. Y bueno, la dejé ser, y la invitación es que, bueno, que cada uno se encuentre con esa protagonista y se pregunte, a ver si está eligiendo. Sí. Me parece que dentro de todo podemos elegir con nuestro corazón lo que queremos. El camino con corazón, como decía don Juan siempre, y nuestro amigo el Negro Lugones, que canta Los caminos con corazón, ¿no? Y Diana, ¿esto tiene algo que ver con tu propia experiencia de vida? Me resuena un poquito. Quizás uno eso la verdad que no lo sabe, pero yo me permití escribir y abrirme un poco a los demás, así, sin saber nada de la escritura y sin me permití que cada uno interprete como necesite, ¿no? Así que podría ser o podría no ser, pero lo bueno es este juego, ¿no? De salirnos un poco de la imagen que damos todos los días. Sí. Y invitarnos a mirarnos desde otro lugar para volver a elegir lo que realmente sentimos. Bueno, me encantó, Diana, nuestra conversación. Ahí vamos a estar en lo posible, alguien de la productora familiar, porque... Primero nos parece hermoso que alguien que trabaja con niños y con niñas pequeñitos, porque ¿qué sala tenés? ¿Qué edades? Un año. Ah, maternal, claro, que profesor Jiménez, ¿usted para qué lo tenemos de asesor pedagógico? Sí, me dice como que es obvio que sala maternal no va a tener, jardín maternal no va a tener 3-4 años. Sí, ya, está bien, profesor, haga las cosas un poco mejor. Bueno, un año. Y bueno, acá ha estado muchas veces la psicomotricista Mónica Orgueira, que también trabaja así, con una mirada distinta sobre las cosas, como vos decías al principio, que los adultos creemos que tenemos que hacer o intervenir, ¿no? Con los más pequeñitos y las más pequeñitas. Sí, esto de interferir un poco, ¿no? Sí, obviamente, digamos, intervenir siempre como desde el lado de vista del adulto. Este niño lo tengo que sentar con los almohadones y le estamos arruinando la columna, por ejemplo. Con mucha ansiedad, ¿no? Para que sea lo que yo espero que sea, claro. Que no vaya a ser que no sea lo que yo espero que sea. ¡No! Imagínate qué decepción para papá, para mamá. Pero bueno, la novela lo que se propuso es ser muy cuidadosa, ¿no? Porque, a veces uno no sabe cuándo se dan esas oportunidades de poder vernos. Y capaz que alguien llega a la novela sin haber tenido nunca esta posibilidad de recreo y parar un poquito los cambios y pensarse. Y bueno, capaz, ¿quién te dice? Uno no pretende tanto, pero como por ahí, leyendo algunas páginas, uno dice, ¿quién me está apurando? ¿Qué tan rápido? Siempre algo resuena, ¿no es cierto? Porque si no, nadie escribiría, nadie haría música, nadie pintaría, nadie haría programas de radio. Todos estaríamos en el mundo, esa parte del mundo que decías vos, que vamos todo, y a veces no paramos a pensar a dónde vamos. Y además nos da esta posibilidad de encuentro, ¿no? Yo participando en la asamblea, te empezás a encontrar con el otro desde el lugar que es más auténtico y bueno, qué sé yo, hoy por ejemplo estoy hablando con vos, gracias a la novela también, así que me parece que hay que darse estas oportunidades así de salir al encuentro de los demás desde ese lugar. Claro que sí, Diana, porque ya sabemos que hay que estar abierto a las cosas que el universo nos trae y seguir esos caminos. La luna está hoy re metafísica, la luna para un poquito. Bueno, te mandamos entonces un besito de lombriz para vos, para los bebés, para la gente de la asamblea que tanto defiende a los pequeños y los humildes de la tierra, que muchas veces no somos escuchados. Bueno, y si me permitís... Dale, te permito, obviamente, te permito, te permito. Una cosita muy cortita que aparece en la novela. Dale. Ya que hoy estabas con algunas rimas. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! ¡Que lo diga rimando! ¡Arrímese, arrímese! Bueno, muchas gracias por el llamado, ¿eh? Los esperamos a todos en la biblioteca. Ahí vamos a estar, la lombriz, el piojo y la pioja, el profesor Jiménez, el mago eléctrico, y no sé si podríamos, porque creo que hay un cumpleaños infantil ahí, si no íbamos a ir con Sabielito, Nayarita, Jabuelito, todo el mundo ahí. Todos. Dale, dale con tu rima. Agua, agüita, agua que sana, igual a la niña, a la flor y a la dama. Chorro fresco sobre tu frente, agua de río, agua de fuente. No la frenes, no, déjala que cante, pura, ofrecida, por siempre andante. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Nos vemos esta tarde. Un abrazo. Y vamos a escuchar, obviamente, los cuentos, los poetas, las canciones. Y nos comimos otro tercio de torta, Miguelito. Para un poco, querido. Bueno, hoy estamos compartiendo... Sí, sí, ponelo, Albertito. ¿Cómo no va a estar el espíritu de Albertito? Un defensor. Alberto Ledo, el hermanito que anda por ahí viajando por el valle, como anda el Negro Fontella, como andan tantos espíritus que... velan por nosotros para que este valle se mantenga, y gente como Diama, gente como la Asamblea del Valle, gente como la Sociedad Ecológica Regional, estamos terribles hoy, Miguelito, vos tenés que tomar otro mate, la Sociedad Ecológica Regional que estuvimos regando recién con Miguelito, el radal hermoso que vamos a plantar en algún momento, porque nosotros nos replantamos, nos replantamos, vamos a plantar el radal cuando... podría ser para el segundo aniversario de Goga. Ya lo vamos a hablar con Ralph, con Ezequiel y con todos los amigos y amigas de Goga, que seguramente el segundo año, si en el primero hubo un festival, el segundo va a haber otro festival. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa, porque nosotros que a veces nos aceleramos, aunque decimos que hay que ir slow y lento, también tenemos que hacer... una pausa publicitaria. Y no te vayas, acá en Radio Goga sigue la última porción de torta de la hora del recreo. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience, pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los locales de Jumbo. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Bueno, este disco de Moscovici, mío también, de la autora de las canciones, de UNICEF, y también de Mariana Walsh, que dibujó el logo de Los Niños Primero. Es un disco muy importante y también es un disco de este actor que era Leo Sbaraglia, que canta conmigo una de las canciones, ¿no? Es un disco muy importante, con música que tiene un mensaje muy lindo, es para chicos chiquititos, y me dio mucho placer en hacerlo, y ahí descubrí que Mosco es como un genio musical realmente, ¿no? Porque él hizo toda la orquestación de Los Niños Primero. Así que bueno, que esta presentación sirva para que la gente conozca este material que nunca fue editado, pero ahora con internet tenemos la posibilidad de que circule por todos lados, a través de Goga. Yeah. niña primero y los piojos! ¡Sí, también las piojas! Porque nosotros estuvimos ahí con León. León, te mandamos un re beso y te vamos a recontra. Ahora no tenés tanto pelo como hace 30 y pico de años que tenías esa melena de León. Pero te vamos a re que te repicar todo el tiempo cuando andes por acá porque te requeremos. Paren un poquito. ¿Qué es esto de los piojos primero? No, los piojos no, los niños primero y las niñas primero. Y esto, no se vengan acá a querer llevar un logro, una... ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando? Explíqueme un poquito. Escuchamos el audio de León, ¿eh? A usted ahí sube o baja, qué sé yo, a la página de Goga. Va a encontrar la hora del recreo tan hermosa que estábamos columpiando. No vaya a saber a dónde fuimos a parar con el columpio. Pero ahí está todavía un patio de los principios del siglo donde nos recreamos y nos recreemos, ¿eh? Y ahí el amigo Ralph subió este audio de León, donde próximamente, a la mayor brevedad posible, va a estar disponible. Es así, ¿no es cierto, Miguelito? Yo no entiendo mucho de la técnica, pero usted va a poder bajarse completo este CD de León Gieco y del Mosco. ¿Eh? Es así. Sí, más vale, el arcángel asiente rotundamente. Y bueno, a ver, ustedes dos se colaron así, vinieron saltando mientras estábamos distraídos acá con la productora. No, lo que pasa es que nosotros queremos, como todas las veces, nos dejan para el final, nos van arrinconando, ¿eh? Y queríamos dejar en claro que esta gestión la estuvimos desarrollando con el amigo Mosco. Nosotros dimos esta primicia acá en Goga, usar este material inédito, y que ahora por suerte se va a editar. Sí, además de todo, nosotros estuvimos ahí en el mundo alas porque los piojos y las piojas, si bien no tenemos alas, somos así como se disgregados, no sería la palabra, discriminados. Ahí está, nos discriminan porque nos tiran con el detalencil, con los productos químicos, nos pasan peine fino. ¿Por qué? ¿Porque somos distintos? Bueno, pare un poco, no venga a hacer ahora un alegato. Usted tuvo el mundo alas, yo no la vi. Estaba lleno de gente el gimnasio, la convocatoria gratuita. Gracias, León, ahí con Ralph, promoviendo este documental, que la gente lloraba realmente. Yo no lo había visto nunca. Las cosas que se pueden hacer con un poquito de cariño, sin plata, dijo León, ¿no? Todo empezó, ahora sí, bueno, ahora tienen chapa porque, bueno, movieron un montón de cosas. Y acá también en la comarca hay trabajos re lindos de la gente de la escuela especial, tanto de la de Bolsón, tanto de Lago Puelo, ahí en Golondrina. ¡A la miércoles! ¡Alto! No sé, yo no tengo nada. ¡Ah, pero yo no lo tenía! Y sí, no sé, fíjese, era el celular, hay algún mensaje, alguna llamada de urgencia ahí de la productora, porque quedaron ahí los niños solos. Espero que no haya pasado nada. Bueno, seguimos adelante, piojo, pioja. Bueno, sí, queríamos decir, es justo eso, mire, 25 años cumplió Alas, 25 años cumplió la escuela 21, y 25, mirá lo que te digo, 25 años cumple la biblioteca Benzano del barrio Esperanza. Sí, así que no sé si nos está escuchando ahí la amiga Estrella Cañu, que es la persona que lleva adelante desde hace mucho tiempo esa biblioteca popular, que está preparando un stand para estar en la... un stand para estar. ¿Están o no están? ¡Están! ¡Van a estar en la Feria del Libro de la Escuela 270! Ahí van a estar con el stand. Están preparando una obra de teatro y así, hecha pero impresionante. Yo creo que van a salir de gira como Mundo Alas después, ¿no? Pero bueno, hay que aportarles ahí unas telas y algunas cosas, ayudarlas. Así que vaya para la biblioteca del barrio Esperanza en horas de la mañana. Ya vamos a tratar de que Estrella venga y nos ilumine un poco el cielo para reportearla sobre el 25 cumpleaños de la biblioteca Benzano, Doctor Benzano, que ya el nombre me encanta porque es Benzano. Bueno, ay Dios mío. Bueno, vamos, que ya estamos casi finalizando, ¿no? Vamos a decir, estamos en la mitad del último tercio de los tres tercios que nos hacen la torta entera, que cada sábado acá en Radio Goga 103.5. Y no lo dijimos al principio, bueno, ya estamos medio jugados, pero si vos te vas de acá de la comarca y no te alcanza la antena del auto o de tu casa para escucharnos, ¿qué haces? Ponés directamente goga.fm. ¿Sí? Miguelito, la dije bien. Vamos, todavía con la primavera. Goga.fm, no hace falta poner www. Bien que te dice www. No, no hay ningún W directo. Goga.fm, ahí está la radio, cliqueás y escuchás. Y si querés escuchar lo que ya pasó, porque lo pasado no hay que pisarlo, hay que recordarlo. Bien, ahí te sale. Algunos nos faltan todavía, Miguelito. ¿Cuándo vamos a subir todos los programas? Tenemos. No, tenemos ahí un club de fans, faltan algunos, pero no importa, será porque es así, se estarán por el éter, ¿eh? Bueno, sí, hablando de qué sé yo qué, de bueyes y de cosas perdidas, que ojalá las devuelvan, ¿no? Porque un buey perdido ocupa un espacio terrible, el que lo encontró, ¿qué se lo va a guardar? ¿Abajo de la cama? ¿Lo va a dejar a dónde? ¿En el patio de la casa? No, el que tenga el buey perdido, que lo devuelva. Te vamos a contar también que el CAINA, que es una sigla que ahora no la vamos a explicar porque por ahí perdemos la pata, en la calle Gobernador Castelo 3024, ahí cerca del mediodía, o bueno, cuando vos andés, pasá y tenés un libro, tenés una novela, poesía, revista, lo que sea, lleváselo. Ahí están haciendo una campaña, un libro, un mimo. Para todos los niños y las niñas que están ahí en la casa del CAINA, y necesitan, como todos los niños, entretenerse. Entonces, en vez de estar viendo una tele, una película, leen libros y se divierten y se entretienen. Así que, ahí vamos, Biblioteca Besano, CAINA, un mimo, un libro. Bueno, sí, y acá, ¿qué más tenemos? Ya se viene la Feria del Libro. Hablando de libros, la tradicional Feria del Libro, 5 y 6 de octubre de la Escuela 270, no está más el vicedirector, bueno, no me va a salir el nombre, tan simpático que vino el año pasado, tenía el mismo sobrenombre, no, el apellido tenía, que una modelo, la que era la esposa del ogro Fabián. ¿Y vos te acordás que sos del Jet Set? No, me dice Miguelito. ¿Cómo te acordás, Miguelito? Era una chica bastante... No importa. Bueno, el vicedirector, sé que ahora no está más, anda por el Magín en otra escuela, así que vamos a ver si contactamos o alguien que nos está escuchando de la organización de la Feria del Libro, porque el profesor Jiménez a veces no sale como tiene que salir a producir. Así que bueno, ya que el profesor no va a la escuela 270, que la escuela 270 venga a la hora del recreo, los esperamos el sábado que viene, que ya vamos a estar justo en una semana antes. El año pasado estuvo espectacular, ¿no? Otros años no, por ahí no hemos estado tan atentos. Había brujas, brujos, había cuentos, estaba Leila Nates contando cuentos, había de todo. Bueno, así que nosotros desde acá, ¿qué tiene ahí? Sí, acá tenemos una campaña con La Pioja. Hemos estado en nuestro departamento creativo haciendo, digamos así, como una especie de frases publicitarias. Adelante, Pioja. Bueno, si la primera dice así, ¡agarrá los libros! ¡Agarrá! No, Pioja, es agarrá. ¡Agarrá los libros! ¡Agarrá! Mire, no, ¿cómo decir? Agarra. Agarra el que tiene garras, un león, un tigre, un gatito, goguín y gogón, que andan por acá dando vuelta. Esos pueden agarrar, pero el ser humano no agarra, toma. Toma un libro. Sí, bueno, está bien, vamos a decir las cosas bien. ¡Servite un libro! ¡Ojea un libro! Con H y sin H, ¿no? Ojea de las hojas y ojea con el ojo. ¡Ojo, ojito, ojazo! Sí, también puedes decir ¡coge un libro! Sí, también, si se te cae, ¡recoge el libro! Escúcheme, pare un poquito ya. Están bardeando otra vez. Empiezan bien, ¿no? Porque está bien, hay que estimular la lectura. Hoy vamos a ir a escuchar la lectura que va a ser Diama ahí en la Biblioteca Sarmiento, donde siempre también tan amablemente nos reciben con el profesor Jiménez buscado. Pero usted ya está bardeando. ¿Cómo está diciendo coge y recoge? No seas atrevido. Estamos en el horario de protección al menor. Bueno, usted, escúcheme, Mago Eléctrico, se hace el locutor y no sabe la forma de la lengua castellana, ¿eh? Que tiene varias, múltiples acepciones. Bueno, mire, si vamos cerrando, ya son prácticamente, estamos en el último ratito, ya llega la gente de Radio Cine, así que dele, vamos. ¿Qué más tiene ahí en su cartera de sorpresas que cada vez nos sorprende más? Bueno, sí, acá tenemos el comentario artístico, teatral, la crítica. Estuvimos presentes también así, en primera fila nos pusimos nosotros, ¿no? El Piojo y yo nos pusimos ahí bien adelante. Fuimos a ver en el Centro Cultural Eduardo Galeano Un Mito Encarnado. Sí, mire, acá el profesor Jiménez dice que ustedes se llevaron la entrada que decía profesor Jiménez. Fueron ustedes dos, la pidieron y entraron gratis. No, eso es mentira. No, nosotros no nos quedamos con ninguna entrada. Nosotros estábamos prácticamente ahí de invitados especiales. Y bueno, estuvimos viendo la obra, muy linda, Bettina Labrún en el papel del profesor Chanea. Sí, Claudio Barrientos en el papel de la profesora María Herminia, así con una especie de amor por el profesor Chanea, que se tiraba para atrás, el profesor Chanea no se animaba. Bueno, y ahí fueron descarnando los mitos griegos, ¿no es cierto? Que no es para niños, ¿no? Es para adolescentes y jóvenes. Pero bueno, también había niños ahí que algunos que no quiero mirar los llevaron. Bueno, miren, usted no me venga acá a bardear, el Mago Eléctrico y la Brujita fueron con toda la productora familiar porque era así, no tenían con quién quedarlo. Y a nosotros no, con quién dejarlos, no quedarlos. Mire usted lo que dije, un fallido. Bueno, ahora los quedamos ahí solitos. Sí. ¿Están viniendo acá? Ay, bueno, el profesor Jiménez siempre atrás de la noticia. Bueno, acá me dice Barbarita que ya estuvo acá la gente de la Escuela 270. De todas maneras, vamos a ver si el profesor Jiménez se pone las pilas. Obviamente Radio Goga va a estar presente, la hora del recreo va a ser una radio en vivo, capaz, ¿por qué no? Ay, está más vale, nosotros no nos vamos a achicar, porque vivos, estamos revivos y revivimos. Bueno, si terminamos entonces nuestro comentario literario, crítico, teatral, diciendo que no se la pierda la próxima vez que esté en cartelera, Un Mito Encarnado, con Bettina Labrune, Claudio Barrientos, la dirección de Maite Aranzábal y la iluminación de Cone, la mamá de Valentina, Walter Valentín, la mamá hizo unas luces espectaculares. Así que bueno, para hoy tenemos nada más la función de títeres, el payaso y el pan. Sí, de Roberto Espina, que ojalá no se pinche. Con el elenco Otra Gente de la Tierra, títeres. En la Biblioteca Popular Domingo Sarmiento, 15 pesos la entrada, a las 18 horas después de que Diama presente su novela, que vamos a estar ahí escuchándola, charlando con ella, y de paso la vamos a invitar un día que venga acá. Bueno, muy lindo lo suyo, y vamos a cerrar diciendo que vamos a decirle: parir, nacer y crecer. Para cambiar la manera de vivir hay que cambiar la manera de nacer, y viceversa, ¿eh? O sea, al revés. Para cambiar la manera de nacer hay que cambiar la manera de vivir. Es como algo, una cosa lleva a la otra, y las dos llevan a que el mundo sea mejor. Bueno, ya se viene desarrollando esto. No pudimos contactar a la gente porque están, en estos momentos están ahí en el Instituto Superior de Formación Docente del Bolsón. ¿Tenemos la dirección por ahí? No, pero bueno, usted averigua. El Instituto de Formación Docente del Bolsón es un edificio re grande. Creo que es la calle Viamonte no es. Bueno, no importa, usted averigüe, va por ahí, va a ver toda una esquina enorme, grandísima. También ya le hicieron pintadas. Los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, está la doctora en obstetricia Montserrat Catalán. ¡Uy, pero qué terrible! De España, como su nombre lo indica, debe venir de Cataluña. Bueno, fundadora y coordinadora de la Casa de Nacimientos Mejor, que debe ser algo así en catalán, obviamente. Bueno, están ahora hasta las 13 y luego, porque por ahí no te dejan entrar ahora, que ya van a ser las 12, pero vos rimate, ¿no? Yo creo que gente de puertas abiertas debe ser también. Y de 14 a 18 horas, parto, nacimiento y crianza con amor y respeto, por favor. Algún día le vamos a pedir al profesor Jiménez que cuente, o no, no sé si va a querer contar, su experiencia traumática en el hospital de Lago Puelo hace, ¿cuánto? 5 años, con el nacimiento de, no, más, 12 años, el nacimiento de Jagüel, que realmente, bueno, eso, el sistema sanitario, como el sistema educativo, como todos los sistemas, están en crisis, ya lo sabemos. Hay gente que pelea de adentro para mejorarlo y hay gente que dice, no, hagamos otra cosa de afuera directamente. Bueno, las dos cosas son válidas, las dos cosas son válidas porque es buscar que todo mejore. O sea que parto, nacimiento y crianza con amor y respeto. Porque a veces parece que la madre, la mujer que está por parir, los médicos pasan por arriba, no le importa nada, ¿no? Bueno, ni hablar del bebé. Experiencias y acompañamiento desde el espacio educativo, porque como todas las cosas siempre depende de la educación para que la gente sea mejor. Cuanto más educación haya, aunque sea más o menos la educación, ¿no? Si la secundaria es obligatoria y todos los chicos y las chicas van a la escuela, y algo les va a quedar, porque después capaz que hasta se hace obligatoria la universidad, como en Cuba, que el pueblo te saluda, y la gente obviamente no es solo estudiar para ser mejor, pero cuanto uno más abre su mente y recibe, y puede leer, y puede pensar, y puede criticar también lo que considera que no corresponde, se mejora el nivel de la sociedad. Y mañana, domingo 23, desde las 16 a las 20 horas, en el Pueblito Hostel, allá en el barrio Luján, que también llegás bárbaro porque hay cartelitos que te llevan, una charla también debe ser abierta sobre el ciclo femenino, el duelo, ¿no? El duelo, debe ser de cuando, qué sé yo. O cuando nace, ¿no? Vieron que las mujeres se quedan todas como les pasa algo especial, que los hombres tienen que estar re atentos para poder acompañarla. Sexualidad y lactancia, dolor y placer en el parto. Todo es entrada libre y gratuita para todo público, y pública, y con salida a la gorra para ayudar a juntar esos gastos que siempre ocasionan estos eventos. Por acá tenemos el teléfono del pueblito, por cualquier duda que vos tengas, 4493-560 para mañana de 16 a 20. Y hoy no tenemos más nada para decirte, estamos en los últimos 5 minutos. Bueno, sí, pare un poquito, usted ya se metió acá, nosotros estábamos con la crítica literaria, estábamos con ciertos avisos y con cosas, así que antes de irnos, espera, que acá tenemos un desorden en la mesa. ¿Qué está pasando? Teníamos un hechizo, le íbamos a hechizar a usted. ¿Cómo me van a hechizar a mí? ¿Qué le está pasando? Yo soy el mago eléctrico, a mí no me va a venir a hechizar así nomás. ¿Hechizo? Ajá, me gusta, lo perdió el hechizo. Bueno, no importa, porque nosotros somos re amorosos, re amorosa. Yo, mago eléctrico, en esta primavera, te voy a dejar un besito, así, con todo mi cariño, con todo mi amor, te doy así, un piquito. ¡A la pioja! ¡Para, pioja, porque me voy a poner celoso! ¡Ay, no, piojito! ¡Vos no te pongas celoso porque ya sabés que vos sos mi único amor! Bueno, me parece que llegó el momento meloso del programa. El piojo y la pioja con todas sus patitas se están abrazando, haciéndose cariñitos. Y nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene en este mismo horario, desde 10 y 30, 12, con la hora del recreo para recrearla, recreársela. Y nos vamos dando vueltas como el amor de primavera, a quererse, a mimarse y sean muy felices. Primavera que a Diagonal Ascona y Sarmiento, la esquina de las Patitas, donde está la plaza a tu medida. Tobogán, hamaca, sube y baja. Y adentro, y adentro, adentro, ¿qué encontrás? Zapatillas, zapatos, alpargatas, ojotas, mochilas, pelotas, de todo para que en esta primavera corras hacia ahora. Pata a pata, la esquina de las Patitas, Diagonal Ascona y Avenida Sarmiento. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos!